Vamos, ¿qué demonios es una muestra bidimensional? Así que le tenemos que agradecer a Lola Cuello, que nos va a estar desasnando y nos va a estar contando qué es lo que va a estar pasando en el CDSR. Hola Lola, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, buenas tardes Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien Lola, gracias por darnos unos minutos de tu tarde siesta. Contanos por favor de qué se trata esta metamorfosis, como se llama. Bueno, gracias a ustedes también por contactarnos para que les contemos. Bueno, Metamorfosis es una muestra bidimensional, como bien dijiste. Significa que son pinturas, cuadros, porque también está tridimensional, que pueden ser esculturas y demás, ¿no? Ahí está. Bueno, en este caso son todo colgado. En la pared son cuadros, pinturas, que, bueno, nace desde la Tecnicatura de Artes Visuales. Somos 10 compañeras que nos recibimos este año, 10 mujeres, que somos, bueno, hablo por mis compañeras, unas artistas increíbles. Así que, bueno, vamos a estar inaugurando esta muestra. El nombre Metamorfosis se lo pusimos porque, bueno, es un poco lo que... el crecimiento que hemos tenido durante este trayecto, ¿no? Durante estos 3 años hemos crecido y nos hemos transformado muchísimo, tanto artísticamente como personalmente. Por lo que, bueno, este es el nombre que más identifica, digamos, lo que sería esa muestra. Lola, están egresando de la Tecnicatura Superior de Artes Visuales del CREAR. Exactamente, nos regresamos este año ya. Muy bien, ¿y qué te hiciste? ¿A una parte para decir que tus compañeras son solamente grandes artistas? ¿Vos no te incluís ahí? No, yo, por ahí, viste, es más difícil autodefinirse de esa manera, pero... está bien. Pero bueno. ¿Cómo definirías este proceso educativo que a través de cambios, enseñanzas, aprendizajes, terminas transformándose en una metamorfosis, Lola? Sí, bueno, la verdad es que... al ingresar a la carrera era como lo que hemos hablado con las compañeras, un poco la incertidumbre de lo que nos esperaba. Luego de haber cursado, que tuvimos clases presenciales, llegó la pandemia, tuvimos clases virtuales, de las que fue súper duro porque cursar talleres de arte de manera virtual... es súper difícil y bueno, la verdad es que un poco ahí también está lo que nos transformó, ¿no es cierto? Lo que nos cambió y lo que nos hizo crecer, apoyándonos siempre entre todas y bueno, también un poco tenemos una compa, Nanu, que es sorda, así que tuvimos que aprender a comunicarnos con ella. Tuvimos y quisimos aprender a comunicarnos con ella a través de la lengua de señas y aprendimos muchísimo sobre la inclusión. Así que bueno, la verdad es que crecimos muchísimo y bueno, por eso lleva este nombre la muestra, porque se va a ver reflejado también en las obras. Se va a ver reflejado, lo vamos a poder ver en las obras bidimensionales que están colgando entre... ¿cuántas son, Lola, te acordás? Somos 10. 10. Ahí yo tengo a 10 compañeros. Nati Antimán, Macarena Altamiranda, Victoria Córdoba Bedis, Victoria Guevara, Fiamma Aixa García, Ailén Cáceres, Reina Momo, la propia Lola Cuello, y si me estaría faltando alguna, me parece, pero... Nilda Arcidiagano, Jacqueline Ceja, y creo que ahí estamos. Muy bien. Y Ana Fraca y Sonia Assel han sido las docentes que las acompañaron en estos espacios curriculares. Seguramente va a haber también un momento para un agradecimiento. ¿O querés referirnos una síntesis? ¿Cómo fue el acompañamiento y el transitar a la par de las y los docentes del CREAR, Lola? Mira, la verdad que las y los docentes del CREAR son también personas maravillosas, las cuales... justamente nos han enseñado muchísimo artísticamente y personalmente también, son docentes que nos han apoyado muchísimo. Han estado cada vez que hemos tenido alguna duda a las 12 de la noche o a las 8 de la mañana o a la hora que sea, un domingo. Y también son excelentes artistas y excelentes profesores. Bueno, buenísimo. Buenísimo, Lola, también lo que marcabas de tu compañera con dificultades auditivas y lo que han hecho para, a través de vuestro compromiso, tenerla como una compañera más. Esperamos que seguramente va a estar buenísima la muestra y se va a poder disfrutar desde las... Desde las 20 horas de hoy, digamos. De hoy, en la Galería Alfredo Olivo. Lola, muchas, muchas gracias, y mucha suerte con la expo. Gracias a ustedes y, bueno, agradecimiento también a mis compañeros y a los profes. Bueno, que tengan buena tarde, Lola. Hasta pronto. Igualmente, saludos. Ahí estaba Lola.